Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Salud la barra. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Federico? ¿Cómo lo extrañaba? Hoy, yo día, estoy el ¿cómo van a beber? Equipo completo, bueno, falta Noé, ¿no? Hoy, pero equipo completo hace rato que no había, ¿eh? Estábamos medio siempre a contramano, que las vacaciones. Siempre manco. Exactamente. Pero nosotros tenemos un plantel tan generoso en cualidades que cualquiera accede al campo grande de la cancha y Puede meter el gol. Va adelante. Puede ser figura, exactamente. Ser figura. Un equipo que no tiene suplentes, este equipo. Es como Central. pero escúchame. Central lo que no tiene es titulares. Totalmente. Pero ya arrancamos como, pero por Dios, no arranquemos así el campeonato. Bueno. Digo el partido. Digo la se está discutiendo de todo en el país. Yo tengo una discusión en el horizonte cercano, fantástico. Dígame. 24 de febrero, sí. Asamblea de Central. ¡Epa! Ya me dijeron que no vaya. Así que voy a estar presente está desde como, el primer minuto. Está como el del el viejo, ¿cómo se llamaba el viejo del cuento de Fontana Rosa? Casale. Con el viejo Casale. Claro. No lo llevan a Del Frade a ver si todavía le agarra un patatús. No. Qué hermoso. Y más hoy jugamos contra la Barrick. No. Yo le quiero dar. A ver si la golean a la mina, Sí, me da las. ¿Sabe por qué capaz que gana Central? Porque los jugadores sanjuaninos lo quieren sacar a Franco. Ah, mire, claro, Yo veo todos los diarios nacionales. Usted me dice que es preocupado por la realidad política. No. Por el Nacional B. Vos te vas enterando. ¿Juegan allá? ¿Juegan en San Juan? En la Barrick. En el estadio que la Barrick hizo para la Copa América de ahora. Y el jefe de seguridad va a ser Bufano, seguro. La entrada en el agujero de la mina, pero los sacos están ahí. Claro. Escúchame, y el San Martín de estos días va a estar, seguro. Sí, Gioja. El gobernador. Gioja va a estar presente. Le falta la patilla, Gioja ya de San Martín. No, sensacional. Sí, a mí lo que me conmovió fue la declaración de Miguel del Cel que lo va a convocar a Cufaro Russo. No lo escuché. No. A Cufaro y a todos los profesores de gimnasia. Cufaro Russo y al Negro Zamora lo va a convocar para su gabinete cuando gane la gobernación de Santa Fe. ¿Cuándo qué? Bueno, es insólito. O sea, ya es insólito que Miguel del Cel sea candidato a algo. Pero encima que lo convoque a Cufaro y al Negro Zamora. ¿De quién es la jugada esa? ¿De quién es la jugada de que Miguel del Cel sea candidato? A ver. ¿Política fina santafesina o...? No, nacional. No. Esta es una jugada nacional. Sí. Porque el PRO, sí, que fue quinta fuerza en la provincia... Quinta fuerza en la provincia. Sí, casi no existió en las últimas elecciones. Salvo que logró una concejalía en la ciudad de Rosario con Laura Huesca. Ajá. ¿Por qué se lanza a tener candidatos a gobernador si no pueden llenar ni un ministerio? Bien. Entonces, la presencia que vos tenés que hacerte es... Se articula el espacio para que en las primarias nacionales de agosto Macri comience a presentar que le fue muy bien con un candidato a gobernador que recién apareciendo le da cierta visibilidad al PRO en una provincia importante como Santa Fe. Primera lectura. Esto le sirve a Macri para aspirar a una muy buena primaria nacional simultánea y aspirar, vaya a saber hacia dónde, en las de octubre. Todos los candidatos presidenciales exigen que en las provincias le vaya lo mejor para presentarse después nacionalmente. Pasan todas las fuerzas políticas. Esa es la explicación de por qué Cristina Fernández obligó a Agustín Rossi a ir junto a Reutemann. Para unificar, digamos. Unificar cuando fuerzas del peronismo. El Frente para la Victoria quería ir ahí solo, por afuera del peronismo. Y la Rosada le exigió que vaya. Vos, ¿por qué? Porque en agosto, cuando vayan a las primarias van a decir, no nos fue tan mal en Santa Fe, la estuvimos peleando. Entonces por eso es, lo nacional se impone a las provincias. País unitario, claro, absolutamente unitario. Pero la segunda lectura de Delcel. Sale Reutemann a hablar ayer. Ah, sí, que se sacó la ropa. Vio, sí, pero no tanto. Reutemann siempre dice medias palabras, y a partir de las medias palabras de Reutemann se hacen 18 millones de conjeturas. Una de las conjeturas más fuertes fue que él saludó la presencia del ser en la política. Sí. Con lo cual, ¿cuál es el escenario? Es probable que en la interna del peronismo en la provincia de Santa Fe, en esta hora se están cerrando las listas en la provincia, en las internas que van a ser el 22 de mayo, el sector de Agustín Rossi gane y desplace al sector de Reutemann. Y da la sensación, porque en política se han roto todos los códigos, que ya no es más el que gana conduce, el que pierde acompaña. Los que pierdan del peronismo, ¿usted cree que lo va a votar a Rossi? Los que son anti-kirchneristas, lo van a votar a Delcel, por el guiño que ayer hizo Reutemann. Con lo cual la jugada es una jugada que le viene bárbaro a Macri y a Reutemann. Perdón, Carlos, ayer Miguel Delcel, en pleno programa de Mirta Legrand, los nombró. Sí, sí, dijo me va a apoyar a muerte. A dos dirigentes. Uno era Juan Carlos Mercier. Claro. Y el otro es Nicotra. Oh. El expresidente del Partido Justicialista. Bueno, Nicotra tendría que ir preso por narcotraficante. Bueno. Y pero... Mercier por ser ministro de Hacienda de la dictadura. Exacto. Bueno. Y perdón. Perdón. Nicotra de la mano derecha de Duhalde en la provincia de Santa Fe. Son esos dos dirigentes. ¿Y Mercier a quién responde? A Reutemann, directamente. Así que... ¡Qué lindo! Pero qué lindo entramado. No, muy lindo. El problema es que va a haber votos detrás de todo esto. Sí, el tema es que está la gente después de esto, ¿no? Claro. Van a ver, en Delcel, Delcel sale a decir ayer cosas básicas en las cuales uno va a estar de acuerdo. Que la gente... tenga agua caliente para bañarse, tenga trabajo y que los pibes puedan ir a estudiar. Que los negritos, dijo, pero el texto fue que los negritos no estén pidiendo moneda. Y se claro. Qué lo parió. Y digamos otra cosa, no es fortuito que Macri lo elija a Miguel Delcel. No, no. Según algunas encuestas que está manejando el propio macrismo, estaría midiendo entre 17, 18, hasta 20 puntos de intención de voto. No sé si intención de voto, pero sí en cuanto a la idea del reconocimiento que tienen, por supuesto que debe estar primero en reconocimiento de imagen del CEL, después de Wiener en la provincia de Santa Fe, me imagino sí, que sí. Debe ser así. Ahora, después lo que la encuestadora te dice, si hace una encuesta seria es, a esto que usted conoce, ¿usted lo votaría como candidato a...? Entonces allí aparece ese número que vos decías. El tema, Carlos, es y Mauro, es que... ¿qué militancia política o qué trabajo social o qué construcción le conocemos a Miguel Delcel más que la de ser humorista del trío Midachi? No, eso. Pues la verdad es que... Igual pensaba en ese aspecto justamente, ¿no? A mí me parece que es una candidatura que atrasa 15 años en cuanto a cómo se concibió la forma de construir política en la década del 90. Es decir, en aquella época el PJ... utilizó a figuras que venían o intentó utilizar perdón, a figuras es, que fue una decisión más que nada de Menem. Bueno, el menemismo. El menemismo. Está claro, pero ¿por qué digo el PJ? Porque me da la impresión que una cosa es el PRO, que en Santa Fe no tiene prácticamente nada. Ningún armado, y no. Otra cosa es el Partido Justicialista en aquel momento en manos del menemismo, que pudo lograr que qué sé yo, que Palito Ortega, que era un tipo popular, que el propio Lore Reutemann, que fue un invento de Menem, llegaran a ser gobernadores de provincia. Ya no diputados, porque ayer discutíamos también con unos colegas, una cosa es integrar una lista de diputados, y ahí vos perdón, podés entrever a algún artista. ¿Quién va a acompañar a Delcel? Alguien que usted conoció. ¿Quién? Usted fue a la casa de esa mujer. ¿Quién? No. La doctora Laura Inés Cosidoy, famosa a nivel nacional por la denuncia del narcotráfico. Ay, me decepcionó de una manera. Perdón, ¿quién es? No sé, Carlos. La doctora Cosidoy fue la que denunció, entre otras cosas, la complicidad de la Policía Provincial de Santa Fe con el narcotráfico. Fue una mujer que saltó el límite de la bota santafesina y se instaló a nivel nacional, denunciando que si no fuera por la complicidad de la policía provincial se hubieran desbaratado distintas organizaciones de narcotráfico. Esto le dio trascendencia nacional, yo te diría, en los últimos 3 años. Incluso fue la primera en denunciar que los cheques que iban para la campaña de Menem presidente venían del narcotráfico en la provincia terrible, de Santa Fe. Terrible, terrible. La mina que se comió, vive con custodia, o sea, sí, hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. Claro. Pero ¿quién iba a ser candidata a vicegobernadora con esto del PRO? El PRO genera un movimiento político de esto. Es cierto esto probablemente que para nosotros esto atrase, pero habrá que ver después la repercusión, porque yo siempre digo... Por eso es tan interesante esto de pensar las fechas. ¿Te acordás que decíamos el sábado pasado, el 15 de febrero se cumplieron 200 años del nacimiento de Sarmiento? Uh-huh. Yo decía, discutir sobre Sarmiento siempre es apasionante por la figura histórica, total, por las cuestiones políticas, es apasionante. Pero yo pensaba, qué buena excusa hubiera sido discutir el 15 de febrero, el bicentenario de Sarmiento, para pensar qué educación tenemos y cuál es la que queremos. Y entonces ahí te encontrás con algo. El dato del censo 2010 dice que la mitad de la población en Argentina, la mitad de la población en Argentina no terminó la secundaria. Claro. No es cualquier información. Tenemos un nivel de fomento de la ignorancia enorme. 2010, ¿eh? 2010. O sea, 200 años después del nacimiento de Sarmiento. Sí. Por eso es interesante pensar que si hace 20 años atrás el programa más visto de la televisión argentina es Tinelli, y 20 años después sigue siendo el más visto, si Gran Hermano tiene la teleaudiencia que tiene, que Miguel del Cel sea candidato, cabalga sobre esa trama de enorme ignorancia planificada, que la mitad de nuestra población adulta no tenga hoy la escuela secundaria terminada. Es fuerte eso, ¿eh? Vamos a hablar de educación hoy. Me parece que es un tema fundamental, si no uno no se puede explicar un montón de cuestiones. Cómo generar conciencia, cómo llegar, cómo participar, cómo discutir. Por eso estas figuras. En un ratito vamos a hablar de educación. Vos sabés que estamos a las vísperas del nuevo comienzo del ciclo lectivo. Una vez más, como desde hace muchísimos años, se peligra ese inicio, debido a que la paritaria docente amenaza con transformarse nuevamente en un escollo, porque los gobiernos provinciales y nacional no terminan de definir cuál va a ser la pauta de reordenamiento salarial para los docentes. Vamos a hablar, si todo sale bien, con una maestra de esas a las que queremos mucho, que respetamos mucho y que tiene muchísima historia dentro del gremio docente, como es Marta Maffei. Sí. Y en este punto, déjame acotarte, claro, Mauro, estábamos hablando porque la paritaria se viene desarrollando, la paritaria nacional, las provinciales también. Digo, y el gobierno de Mauricio Macri, con el ministro Esteban Bullrich a la cabeza, no han llamado a las paritarias, sino hasta ayer, en que los gremios docentes amenazaron con que las clases no empezaban porque no los habían convocado. Exacto. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Macri después de 3 meses de estar haciendo no sé qué? Porque la verdad es que no sé en qué se tomaron el tiempo de trabajo. Convocaron una paritaria para hoy. Sí, hoy sí. Sábado, después de 3 meses, hoy sábado, se están reuniendo con los gremios docentes. Increíble, increíble. Vamos a también poner una mirada sobre algunas cuestiones internacionales, porque acaba de llegar del foro social mundial que se desarrolló en Dakar nuestro querido compañero Adolfo Fito Aguirre, y lo vamos a convocar para que nos cuente algunas alternativas de esa discusión, una discusión en el marco de una instancia que ya se viene dando hace muchos años, desde aquellos foros sociales que se realizaron a comienzos de la década pasada en Porto Alegre. Ha corrido mucho agua bajo el puente. ¿Qué se discute hoy en los foros sociales mundiales? Pero también le vamos a pedir una mirada de analista internacional ante este episodio de lo que significó el escándalo del avión norteamericano. Y digo escándalo y lo remarco porque no tengo gráfica para poner una comilla, del avión norteamericano que intentó ingresar a la Argentina con armamento no declarado, sobre el cual mínimamente un apunte, después lo desarrollamos, ¿no? Pero la semana anterior a este escándalo, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el escándalo diplomático, entre comillas, que la Argentina impulsó a partir de los testimonios y de las declaraciones estentorias de su canciller? ¿Se acuerdan cuando Timerman salió a denunciar que la policía metropolitana de Macri se entrenaba con fuerza, en no me acuerdo en dónde? En El Salvador. En El Salvador, con fuerzas norteamericanas, en la escuela este, el otro. Nadie dijo nada de que las fuerzas de la Policía Federal sean entrenadas en nuestro territorio por marines estadounidenses. Sí, sí. O sea, nos parece bárbaro eso. El problema es que venían con una valijita con medicamentos vencidos y cuatro ampollas de morfina. No que vengan fuerzas norteamericanas de los marines a territorio argentino a entrenar a nuestra Policía Federal. Eso también me da la impresión que atrasa un poco, ¿no? Seguro. Un par de décadas mínimo. Como mínimo. Así que vamos a pedirle... ¿Atrasa o la matriz sigue invicta? Exacto. Exacto. Exacto. A mí me parece que la matriz de los 90 sigue invicta en todo lo que estamos viendo. Vamos a felicitar a toda la muchachada de trabajadores de prensa que hace una excelente revista que acaba de aparecer, que se llama El Guardián. Le puedo asegurar que es una revista muy bien desarrollada, diagramada y con muy buen contenido. Y la nota de tapa, para orgullo de este programa, con lo cual es orgullo de los que hacemos el programa de este lado y orgullo de usted, señora, que está del otro lado escuchándonos. Es de sobre la hora. ¿No? La nota de tapa es de nuestro querido Mauro Federico. Hay una muy buena nota de... una muy buena foto de Luis Barrio Nuevo, que dice la conexión Barrio Nuevo detrás del narcojet, una financiera, Chelsea Brokers, sociedad anónima, vinculada con el líder gastronómico, giró $400,000 a una cuenta de Miami, desde donde se pagó el leasing del avión, ahí me mató ya con el leasing del avión, no sé lo que es el leasing, que llevó casi una tonelada de cocaína a España. El dueño de la cueva encabeza el bufet que defiende a Gustavo Juliá preso en Barcelona. Dijo un arrepentido, Chelsea es la punta del iceberg. Lavan dinero de la corrupción. Pregúntale a Luisito cuántos viajes hicieron los Juliá con valija llena de guita. No se lo pierda, la nota de investigación de nuestro querido Mauro Federico, un orgullo para nosotros. En el número uno del Guardián, felicitaciones a todos los muchachos. Dos cosas, y mirá qué bueno que el sábado pasado te adelantaba que el abogado de los Juliá era sí, el mismo, señor, sin saber lo que estaba investigando Mauro. No, pero nosotros esto mismo lo habíamos contado el por anterior eso. Sábado. Sí, pero yo no había estado. Mirá cómo nos fuimos encadenando. Sí, sí. Y después, ya que está alabando la diagramación, también hay alguien vinculado a este programa que diagrama la revista. Ah, ¿o no? Tiene razón, bueno, Virginia. Qué grande, Virginia. La mujer de Mauro grande. También. Pero un abrazo. Un beso grande para la Tana. Espera, déjame decir, hace un año, poquito menos incluso, 10 meses. El 80% de la redacción que hoy conforma El Guardián nos quedábamos sin trabajo cuando cerraba el diario Crítica. Quiero decirlo esto porque qué bueno. son posibilidades de reconversión que hoy nos permite volver a estar trabajando. Un equipo bárbaro liderado por Daniel Capalvo, Rafael Saralegui, y realmente es un placer laburar con esta gente. Esperá, les aclaro para que no llamen, porque ayer en sí, la revista es de Moneta. Es de Raúl Moneta, el banquero este, que el banquero de Menem y qué sé yo. A mí me chupa un huevo. Yo no estoy midiendo para quién laburo, sino que me permitan escribir estas cosas. Lo que pasa en esta sociedad, lo que debe quedar claro, es que uno no elige a los patrones. Exactamente. No terminas nunca eligiendo para seguro quién trabajas, desgraciadamente. Y hay que ver cuántos pueden explicar de quiénes son los medios, ¿no? También pueden blanquear de quién es la propiedad de cada medio en los que escriben y en los que hablan. Nuestra productora, y también vos de este programa, porque a partir de marzo, cuando este programa... Ya contaron lo de las 3 horas, ¿no? Sí, sí, lo podemos sí, sí volver a decir. Bueno, cuando a partir de marzo, del primer sábado de marzo, que cae 5 de marzo, si mal no tengo, exacto, entendido, este programa comience a las 8 nuevamente, pero se extiende hasta las 11, por ende tenga 3 horas, ocupe casi el 70% de la mañana de Radio Splendid de los sábados, Natalia Palmeiro va a ser esencial dentro de la estructura de esta mesa de conducción que tiene Sobre la Hora. Nos está haciendo señas, Natalia, como el penado 14, che, dale, redondeen, son 9 y 20 de la mañana. No todavía tenemos para redondear, Natalia. Pero podemos seguir metiendo. Lo que pasa es que hacía mucho que no estábamos. Claro, teníamos muchas ganas de hablar. Y salió un amigo de Alejandro también en los diarios. No me diga. Sí, el tipo tiene un amigo en Salta, ¿no? Ah, sí. En un ratito vamos a hablar, de vamos a dedicarle un parrafito a Alfredo Olmedo, al diputado del hijo del rey de la soja, ¿eh? La gente, ¿cómo se puede comunicar con nosotros? 4-535-5900, número bien porteño para los que estén de la General Paz para adentro. Y esta semana usted sabe cómo me encontré con eso de Federales y Unitarios. Dios me libre. 011 4535 5999, la otra línea telefónica. Tenemos página en Facebook, tenemos correos electrónicos. Después Natalia va a ir compartiendo todo esto. Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Celeste Carballo y un clásico del rock nacional. Es la vida que me alcanza. So- Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Esta semana, seguramente todos se enteraron de lo ocurrido sobre las vías del ferrocarril San Martín, cuando dos formaciones, una perteneciente a la empresa Ferrobaires, la otra perteneciente al San Martín, colisionaron, produciendo uno de los accidentes y de las tragedias más serias de la historia ferroviaria argentina, sobre todo de los últimos tiempos. Detrás de esto, indudablemente, puede haber errores humanos, tal vez los haya, pero seguramente están muy relacionadas este tipo de tragedias con la desidia y con la falta de atención que se le ha prestado al sistema ferroviario en los últimos años, únicamente destinado a hacer negocios con las concesionarias, a las cuales el gobierno nacional les sigue pagando fortunas. En este caso hay una empresa de la provincia de Buenos Aires, sobre la cual la justicia está poniendo la lupa, que es justamente Ferrobaires, una empresa que no fue privatizada, pero esa era la intención, y fue cedida al distrito bonaerense en épocas en las que Duhalde era gobernador. La novedad de la jornada es que el gobernador Scioli justamente nombró como interventor de Ferrobaires a un hombre muy ligado, en este caso, al ministro Julio De Vido. Se llama Antonio Maltana, y ahora será la persona encargada de, entre comillas digo, corregir, si es que existían, errores dentro de la administración del servicio que presta Ferrobaires. Nosotros queremos poner, como hacemos siempre en este programa, una mirada analítica de este fenómeno. Por eso llamamos a una de las personas que más sabe sobre la historia del deterioro, del auge y del deterioro del sistema ferroviario argentino, y sobre sus responsabilidades, justamente. Se llama Juan Carlos Sena y es integrante del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles. Querido Juan Carlos, aquí te saludamos, Carlos del Frade y quien te habla, Mauro Federico. Buen día, viejo. Hola, buen día para los dos. ¿Qué tal? Muy bien, bien, Juan Carlos, un gustazo escucharte. Igualmente a mí, sabía que estaban los dos ahí, me entero recién. Sí, es como una asociación ilícita que hemos conformado hace ya un par de años y que venimos sosteniendo al margen de las leyes. Hasta muy que bueno, nos escuchen bueno. Y se den cuenta. Muy bueno. Bueno, Juanca, a ver, queremos realmente que nos des una mano para comprender qué hay detrás de, no en sí mismo del accidente, sino de seguramente de las consecuencias que ha tenido este deterioro del cual tanto el San Martín como Ferrobaires forman parte, ¿no? No te entendí bien porque no te escucho bien, Subime, Eduardo, me subís un poquito el retorno. Te preguntaba, que en realidad lo que pretendemos es que nos des una mano para entender sí. Qué hay detrás de, no en sí mismo del accidente, que seguramente habrá pericias e investigaciones judiciales que determinarán si fue la zapata del freno, si fue que no funcionaban las señales. Lo que está claro es que hay algo que anda mal en los ferrocarriles. Ah, bueno, clarito. No, mirá, van a hablar de la zapata del freno, van a andar de que los maquillistas tienen daltonismo, que no vieron la señal, que vieron otro color. No, van a hacer toda una política de distracción para no ir a lo fundamental y a la verdadera causal de lo que está pasando. Los ferrocarriles en su totalidad están colapsados. Están absolutamente colapsados. El problema de los accidentes en la capital federal lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, pero tenemos nota de 2003 del reguero de accidentes que no salen y que cada día, bueno, hay una avanzada exponencial porque ya no da más, hay una fatiga de material, no hay una política de conservación y prevención de los accidentes en la zona suburbana, no hablemos de los trenes de carga que nadie se acuerda cuando descarrilan los trenes ojeros que vienen con las vías vencidas, el tonelaje superando el peso por eje, y no, porque no hay víctima, nadie contabiliza eso, pero acá en la zona suburbana, y los accidentes son cotidianos, diarios, clausuran horario, de pronto te dicen en una estación acá terminó porque la otra estación está está rota la señal. Es decir, aquí esto es permanente. Lo que pasa que acá, lo terrible de este accidente, bueno, son las mismas causales. El sistema de señalización están todos vencidos, no están controlados, no hay una política de prevención, y esto no es una culpa de Scioli solo, porque acá estamos, no mezclemos la interna partidaria con este desastre, que es un desastre nacional. Claramente. Acá el verdadero responsable es el Estado Nacional, porque él tiene los organismos de control y de control de las normas que se deben establecer. La Secretaría de Transporte tiene la obligación de controlar a través del RITO. El RITO es el Reglamento Interno Técnico Operativo de los Ferrocarriles, que rige de 1934 en la Argentina y que es el manual del ferroviario y el manual de todo técnico, cómo debe armarse un tren, marchar un tren, la señalización, etcétera, etcétera. Vos violas, estás violando la ley. Pero en general, acá, con las concesiones, bueno, ha habido un enriquecimiento de todos los concesionarios. Esto ha sido un gran negocio, ¿no? El gran negocio de los concesionarios. La concesión quiere decir alquiler, y se han alquilado los ferrocarriles, las estructuras de los ferrocarriles, estos concesionarios, y encima, en vez de pagar un alquiler, el Estado les paga a ellos con una subvención, y que bueno, que no han hecho absolutamente nada. El sistema ferroviario está colapsado integralmente, bajo el punto de vista de señalización, de vía, material tractivo, material de frenado, y bueno, cuando se rompe una cosa la anulan. Y también quiero hablar algo sobre el famoso freno ese que está con un clavo. Sí, sí, sí, claro. Eso no tiene incidencia, ni cero tiene incidencia en el accidente. Porque ese es un mecanismo del hombre muerto que colocan los norteamericanos, porque ellos tienen un solo maquinista. Y también lo tienen los subterráneos de Buenos Aires, porque va un solo motorman en una sola cabina, si le pasa eso y suelta la manivela que la tiene en el acelerador, se para el subte. Es un mecanismo de protección, pero no del ferrocarril argentino, porque no tiene, porque acá viajan con la pareja, que se llama maquinista y foguista. Entonces eso no tiene ninguna incidencia. Que me hablen de candado, no, el sistema de freno tiene un solo sistema de freno, la locomotora tiene su freno particular con onda sola, y si con está acoplada tiene que ir con el freno mixto, uh-huh, que frena la locomotora y el tren. Acá lo fundamental es el frenado del vagón, de los vagones, claro. Porque esa masa inmensa que viene en velocidad, si no tiene freno, la locomotora la arrastra, así tenga freno. Así que muchos han opinado, inclusive el juez de la ignorancia. Han opinado desde la ignorancia, no sí, se puede. Al juez lo escuché hablar con una certeza sobre esto, y realmente me daba la impresión que estaba hablando sobre un tema que manejaba bastante poco, ¿no? Mirá, primero que nada le pidió consejo a los técnicos, que son los verdaderos culpables de este, le pidió consejo al de UGOF. El de UGOF es total y absolutamente responsable, porque manejan el ferrocarril San Martín. Ellos son los responsables de la señalización y el mantenimiento de las vías. Ellos tienen la concesión. En los otros, el ferrocarril Ferrobaire tiene culpabilidad al mandar a sacar un tren con la serie anomalía. Dicen, ¿por qué el maquinista? Dice, el maquinista no lo protege nadie, es un desamparado. La empresa le dice, no saliste de sanción, y el sindicato no lo defiende, Maturana no lo defiende, Maturana salió a decir que le echó la culpa a Scioli, acá estamos todos locos acá. Entonces mezclamos la interna con un problema que es grave, es serio, hay muertos, y yo creo que esto es una perversidad total y absoluta, mezclar lo político, las internas, con esta brutalidad. Es decir, nosotros tenemos los peores ferrocarriles del mundo, no lo digo yo, han venido acá, han hecho estudios, nos han grabado a nosotros. Radio Nacional Alemana nos grabó a nosotros porque la Merkel quiso poner las acciones de los ferrocarriles alemanes en la bolsa y le armaron un despelote, y vino Radio Nacional Alemana, impensado acá. Que venga Radio Nacional y me reporte a mí o cualquier otro compañero y hable de los ferrocarriles. Impensado, Radio Nacional Alemana le cruzó el bogo, la rueda a la... Acá es impensado. Acá pasó exactamente lo mismo que en Inglaterra, con la Thatcher, cuando hizo lo mismo que acá, y acá la imitaron a la Thatcher, porque la Thatcher era un eficientista, y vamos a lograr la mayor eficiencia del ferrocarril a través de la competitividad, todo ese verso que nos metieron, primero que nada que el ferrocarril es eficiente cuando andan todos los mecanismos de control y de manejo, de llegada, de salida y de horario. Y bajo el punto de vista de la competencia en el mundo, los modos de transporte, el mundo capitalista central, no compiten, se complementan, porque hay una ley nacional y los capitalistas serán capitalistas, pero no estúpidos. Entonces, tienen una ley que regula el transporte para economizar combustible y porque la larga distancia lo transporta el ferrocarril, media distancia es mixto y corta distancia el camión. Entonces eso lo reglamentan los países centrales y acá me hablan de la competitividad y le dan manija al autotransporte automotor, así tenemos los accidentes diarios, 22 muertes diarias tenemos. Entonces, esto es una crisis general del transporte en la Argentina y muy grave la particularidad del ferrocarril. Acá no se ha invertido, acá se ha despreciado, acá se le ha echado culpa. Es la primera vez que meten en cana a dos maquinistas, la primera vez que meten en cana a Mackenzie fue en 1912, cuando los ingleses metieron en cana a dos maquinistas y lo metieron en el precio. Después de esa época, es acá la primera vez, cuando el ferrocarril andaba, había un accidente, lo primero que hacían, a los maquinistas los llevaban al departamento de psicología laboral y los atendían y los contenían. Recién empezaba el sumario. Entonces, porque los trataban como ser humano. Te digo esto porque yo era secretario general de APDEFA de Capital y el departamento de psicología social estaba en mi jurisdicción. Y no vas a creer que era fácil llevar a los maquinistas a que le hicieran un estudio y los contuvieran porque era una cuestión de macho aguantársela, ¿no? Claro. Así que bueno, yo creo que esto, primero que nada hay que revisar, está colapsado, todo lo que se diga después está colapsado, eso puede ocurrir en accidentes. Este es el mismo accidente de Palermo de fin de año. Ahora, Juan Carlos, sí. Acá hay varias hipocresías entonces. Por supuesto. Una de ellas, yo lo escuchaba esta semana debido... decir que ellos invirtieron millones y millones de pesos en ferrocarriles. ¿Dónde están esos millones de pesos? Bueno, ¿en qué servicio ferroviario lo invirtieron? La falsía de lo que dice él está en el choque. Porque cuando vos ves la estructura del vagón reparado, está pintado en la misma estructura que se hizo en 1960 en Materfer. Y cuando vos agarrás una locomotora que tiene 30 años, y una locomotora que se salva a los maquinistas porque la máquina estaba al revés, estaba colocada indebidamente, la cabina estaba atrás cuando tenía que estar adelante. El maquinista, el foguista detecta el tren que está adelante porque se asoma por la ventanilla porque no puede ver porque tiene el motor adelante. Está mal armado el tren. Y el maquinista le dicen, tenés que salí o te sancionamos. Y el tipo sale. Acá no lo protegen. Claro que es una hipocresía lo que dice Devido. Se gastaron millones y millones de pesos en pintar esos vagones, que antes los tenía Taselli, que le quitaron la concesión. Y este Maltana que nombran ahora fue presidente del grupo Taselli. Y este tipo estuvo con Menem, con Dualde, estuvo con todo el mundo. Este es un cuadro funcional al sistema, no me lo vengan ahora a encaramelar. A Maltana lo conocemos nosotros hace mucho. Este es un privatizador de tomo y lomo. No sé qué va a hacer con el ferrocarril. Él fue un funcionario de FIA, Grandes Motores Diesel, Juan Carlos, pero contame entonces, sí. Si esos millones de dólares que dice Devido que lo metieron en el ferrocarril evidentemente no recibió esos millones de dólares. Sí. A eso sumar el cuento chino de los ferrocarriles que nos hicieron el año pasado. ¿Dónde fueron a parar todos esos millones de dólares? Ah, bueno, el enriquecimiento de los concesionarios. Si yo agarro el grupo del TBA, de los hermanos Sirigliano, tiene el grupo Plaza, que tiene como 6, 7 empresas de trenes, de ómnibus de pasaje que recorren todo el país. Acá se han llenado de dinero los concesionarios, se han enriquecido como se están enriqueciendo ahora con el Belgrano, con el sistema operativo ferroviario, donde está metido Macri, está metido Rollo, está metido todos los concesionarios, y reciben para gastos fijos 20 millones de pesos para gastos fijos, más la reparación. Es decir, a Pedraza no lo corrió la revolución, lo corrió Macri, papá Macri, lo corrió Rollo. El ferrocarril es un gran negocio, que yo hice un trabajo el otro día, una denuncia, una locomotora nueva sale 4 millones de dólares y ellos por reparar una locomotora le facturaron al Estado 2 millones de dólares. Una barbaridad. Pero 20 millones... ¿Cómo? ¿Reciben 20 millones cada cuánto? Todos los meses. ¿Todos los meses? Sí, todos los meses, y las oficinas las tienen en Córdoba. Oficina la tienen en Córdoba, y bueno, ahí se llama el SOF, bueno, que andan gritando que los ferrocarriles se lo tienen que dar a ellos. Está Macri, está Rollo, están los concesionarios. Esto es una cartelización, un trash de los concesionarios que se han organizado. Esto, en el mundo se han organizado los grandes industriales, el trash o la cartelización del acero, pero esto no, es la cartelización de las sanguijuelas que le están chupando la riqueza al país, ¿no? Esto no hay control absolutamente nada. y tenemos, culpamos, metemos preso a dos maquinistas porque suponemos que son culpables, porque suponemos que violaron los ferrocarriles, que violaron las estaciones, y hasta un estúpido dijo que venían charlando, este debe haber venido disfrazado del hombre invisible, y anda suelto en la calle en moto, muy enseñoreado, Jaime. Entonces, acá son las contradicciones. El que gastó la guita en todo esto, el que manejó el dinero fue Jaime para reparar estos coches, que están pintados, no están reparados. Los asientos de estos coches son asientos de colectivo. Entonces, yo no son asientos de trenes. El choque, más de una vez que vos veías los accidentados cuando salían, salían todos con protección de cuello, porque el violento choque casi le saca la cabeza, pero por el choque. Aunque no los hayan tocado, porque no tienen respaldo en la... Ahora está reglamentado en los autos, en los taxis, que tenés que tener el respaldo en la nuca. El tren no lo tiene. Sí. Entonces, antes, cuando había un departamento mecánica que agarraba, te revisaba los coches reparados, que iba a hacer el control de calidad, eso no existe más. Acá han hecho trenes, coches, en el grupo sirigliano, trenes de doble piso, no sirven, porque están hechos sobre estructuras envejecidas y con el material fatigado. Lo han hecho de doble piso, un cable de 850 voltios que pasaba por abajo de la vía, pasa por el techo. Hay un campo magnético infernal, está hecho de plástico, y me lo dicen los maquinistas, ¿no? Y el centro de gravedad del tren ha variado. Son coches y estructuras diseñadas para una sola planta, y este le pusieron dos, y se lo están vendiendo $650,000 cada coche al Estado. Sí, sí, como si fueran una... Entonces esto es un verdadero negocio. Sí, como si fueran una novedad, y lo que están haciendo realmente es reciclar materiales viejos sin aportarle nada nuevo. Y ni qué hablar de lo que... hablabas mucho del material rodante, pero nos ha tocado recorrer con Juan Carlos en varias oportunidades, alguna vez para un programa que hacíamos en Canal 7, muchas de las vías de los ferrocarriles metropolitanos, y vos ahí encontrás desde la falta de bulones en las vías, en el tendido... La unión de las vías. En la unión de las vías, encontrás lo que se denomina la protección de lo... ¿cómo se llama eso? El cuarto riel. Se llama un eclipse. A la intemperie, el cuarto riel es el que lleva 860 voltios. Y muchas veces eso que estaba protegido antiguamente por maderas añosas de quebracho y qué sé yo, totalmente desprotegido y poniendo en peligro a cualquiera que toque eso, inmediatamente se transforma en una papa frita. Exactamente. Al instante. Bueno, ese cable que toma para que ande el tren, antes iba por abajo, protegido, y porque tuvieron que bajar la plataforma a este doble piso, los palos llevan al techo. Es una locura. Es terrible, ¿eh? Una locura, bueno, está todo colapsado, este accidente es como la olla de polenta, ¿viste? Que cuando está hirviendo, revienta una burbuja allá, revienta otra acá. Bueno, eso está pasando con el sistema ferroviario y con el Sistema Nacional de Transporte en su conjunto, donde acá hay que meter más camiones, más ómnibus, todos los días, ahí. Y hay páginas enteras que se dedican al problema de la accidentología, de las carreteras, y hemos pasado a la siniestralidad. Así somos el segundo país del mundo que tenemos siniestros viales y no hay ninguna prevención. Acá se han metido cualquier cantidad de camiones y vehículos, hay una saturación, hay un problema físico, los cuerpos no se penetran uno a otro, y bueno, acá haces una maniobra, aunque la estés bien, chocás. ¿Sabes, Juanca, que estoy mirando acá? Estamos hablando con Juan Carlos Sena, especialista en el sistema ferroviario. Sí, que escribió libros maravillosos como El Ferrocidio, entre otros, y las crónicas de un obrero del tren, que tiene otro título que es maravilloso también. ¿Crónica del terraplén? Del terraplén, una maravilla. Estoy mirando las fotos que publican algunos matutinos hoy, sí. Y vos sabés que lo que decís es así, los asientos del tren siniestrado son asientos de colectivo. Así es. El típico asiento de colectivo plástico, de estos que uno puede encontrar en cualquier colectivo urbano de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad, lo cual es absolutamente ridículo en términos de lo que significa seguridad del pasajero, ¿no? Así es. ¿Este tren de qué empresa es, en definitiva? Este tren que chocó, el chocado es del ferrocarril San Martín. ¿Y ese es San Martín? La UOF es una sociedad entre los privados y el Estado. Porque cuando le quitan la concesión a Taceli, inventan Lugoff, una sociedad que era por 6 meses para regularizar todo y quedó para siempre, porque se transformó en una gran sociedad de negocios entre el Estado y tres empresas, que es TBA, Ferrovía y Metrovía. Uh-huh. Juan Carlos, Alejandro Weber te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Déjame meterme en esto un poquito, porque tendrá que ver con que TBA es la misma, son los mismos dueños que el grupo Plaza, por ejemplo. Es el mismo. Por eso. Es el mismo grupo, el grupo Plaza de colectivo que está en la terminal de ómnibus, que tiene una ha comprado una, creo que tiene 5 o 6 empresas, el mismo grupo. Sí, porque habría que investigar también, porque tienen subsidios por la refacción de los trenes. Tienen subsidios, vamos a empezar otra campaña de nuevo. Cuando se alquilan los ferrocarriles, se alquila el servicio, la infraestructura sigue siendo el Estado. Cuando hay rotura de puente, de paso nivel, de barrera, para acelerar la licitación, el TVA o cualquiera de ellos llama a licitación para reparar las vías. Ellos tienen una empresa fantasma que siempre gana las licitaciones. Ellos, yo lo denuncio en el ferrocidio, y te multiplican, por ejemplo, el kilómetro de vía sale $200,000 en el mundo y acá te lo facturan a $600,000. Tiran la factura para arriba y la Secretaría de Hacienda lo paga. Están con los números de factura y no está denunciado por nosotros, sino está denunciado por las propias empresas que participaron en la licitación. Es decir, el Estado paga la rotura y la reparación de las infraestructuras. ¿Dónde está el dinero de las vías? ¿Dónde está el dinero de la señalización? Porque eso es todo del Estado. La infraestructura del Estado. Lo que hay que preguntarse también, ¿dónde están los inventarios? ¿Dónde están todas las cosas que el ferrocarril entregó a los concesionarios? Porque muchas de esas cosas se rompieron, se vendieron. ¿Dónde están? ¿Quién controla el patrimonio? Ese es un patrimonio nacional. Entonces, nadie controla absolutamente nada. Entonces, no le puedo echar la culpa únicamente a Scioli, que aunque no sea santo en mi devoción, no voy a mezclar las cosas. Pero acá la responsabilidad del Estado, total y absoluta. Juan Carlos, simplemente teníamos que cerrar la nota. Te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, seguimos en contacto. Un abrazo grande y muchas gracias por llamar a ustedes. Chao, mi viejo. Chao, chao. Vos sabés que, en relación a todo esto que veníamos charlando con Juan Carlos, que es uno de los tipos que más conoce de ferrocarriles en la Argentina y en América Latina, es un tipo inobjetable desde todo punto de vista. El primero de marzo se va a hacer un acto en casi todas las estaciones ferroviarias del país. Vamos a hacer un acto en casi todas las estaciones ferroviarias del país, porque se van a recordar 65 años de la recuperación que hizo el peronismo de los ferrocarriles. Cuando Miranda se los termina comprando casi por migajas a los ingleses, y termina produciéndose ese fenómeno extraordinario que terminó con ferrocarriles argentinos, que andaban bien, que andaban mucho más rápido que lo que andan los colectivos hoy, y que nos daban una seguridad extraordinaria. El tránsito de Rosario a Buenos Aires, en aquel momento era de solamente 3 horas, hoy lo haces en 4 horas, 4 horas y media en colectivo. Y además con toda la cuestión de los accidentes y demás. Así que el primero de marzo me parece que también va a servir como denuncia de lo evidente que está invicta la matriz de los años 90. Los mismos concesionarios que estuvieron con Menem son los mismos concesionarios que siguen hoy con los Kirchner. Ahí no hubo ningún tipo de transformación, no hubo ningún tipo de reformulación de las políticas de los años 90. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. Crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario, cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular palabra de fe. Jairo, el ferroviario. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes. La alegría del vivir. La persona más bella de este equipo. El ser más luminoso que en gracia nos ha entregado este equipo de producción. Ay. Escuche. La deidad pagana. De sobre la hora, sí. Ha llegado al estudio y junto a ella ese aroma alfajores, dice usted. Todo esto para agradecer los alfajores. Menos sí. Mal que lo tenemos a Carlos que le pone un poco de... Igual no quiero decir nada de esos alfajores todavía porque no los probé. Están riquísimos. Solo voy a reparar en el color cobre de su piel. Copertone. Tú, bronceador. Eso también era de la década del 90. No, a mí me dejan offside totalmente. El pedo se tiraba con onda en ese momento. En el momento que Copertone. Señorita Natalia Palmeira, buen ¿cómo día? Está? ¡Qué lindo! ¡Qué bella está hoy! Ay, ¡qué bella está hoy! Se dice, ¡qué lindo! ¿Y cómo? ¿Es la barbaridad que le dice? No, pero es lindo. ¿O no? Hay que entenderla. Mauro es un poco así. La queremos. Que, es un poeta popular. Yo también los quiero. Muchas gracias. Y debo reconocer que los extrañé. Usted es la primera vez que viene. El sábado pasado no estuvo, ¿no? No. Es el primer sábado después de mis vacaciones. ¿Y cómo le fue? Muy bien, la verdad. Dormí casi todo el día. ¿Con quién? No, sola. Sí, ¿Fue sola? No, fui con un par de amigos, pero yo dormía sola. ¿Con un par de amigos? Un amigo y una amiga. Arde, papi. Caramba. Un amigo y una amiga. Sí. Bien. Se sabe que por ley no se pueden discutir estas cosas. Y se alojaban juntos. Claro. Bien. Un amigo y una amiga que son pareja entre ellos. No. Somos los tres solteros. Muy bien. No le dije, por ley. No se puede, no avancemos. Es casi swinger, no, pero no, raro. No tiene nada no, que ver. Nada, somos nada. Amigos. Nosotros creemos en la amistad entre el hombre y la mujer. La bancamos. Muy así bien. Que por eso es que nadie confunde, nadie hace nada que no tienen que hacer. Muy bien. La pasó bien, lo importante. La verdad que muy bien. Sí, recuperó las energías de un año. Usted tuvo un año bravo, ¿eh? Sí, muy complicado. Me pero consta, sí, me sí. Consta que ha trabajado igualmente mucho. Hubiese estado mucho mejor 15 días más, ¿no? Pero. Ah, eso es verdad. Bueno, sí, la verdad que. Es lo que hay. Es lo que hay como nosotros. ¿Qué va a hacer? Ustedes tienen que aguantarnos a nosotros y de paso dejarnos algún mensaje. ¿Qué es lo que han venido haciendo, sí, no? Sí, de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Le agregamos mi teléfono celular, que la gente sí. Se comunica con nosotros al 0341 155-196-286. Tenemos dos mensajitos que vamos a compartir mientras Natalia comparte los llamados telefónicos. Muy bien. También tenemos Facebook para la gente que está enfrente de la computadora. ¡Epa! Es Sobre la Hora, nos buscan así y nos publican en el muro o nos mandan un inbox, un mensaje privado. Mandar un inbox. No, ahí me mató. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser inbox? Un mensaje privado. Caja adentro. Ah, caja adentro. Bueno, leemos los mensajes de la gente que llamó. Susana del Centro, muy buena la entrevista con el especialista en trenes. Es dramático lo que contó. Héctor de Don Bosco, el único culpable del accidente de los trenes es el cipayismo peronista que entregó todo. YPF, los trenes y las minas. Muy bien. Entregaron las minas, mirá vos. Encima es. No, pero hoy le vamos a ganar. Central en la causa nacional, hoy le ganas a Martín. Le vas a entregarle, mira. Sí. Marta de Boedo, los maquinistas no tienen la culpa, creo que trabajan presionados por la patronal. No, pero eso es impresionante, que sean los laburantes siempre los culpables, es una cuestión de clase además, pero es impactante además lo que marcaba Juan Carlos sobre que los dos maquinistas que habían sido puestos presos por accidentes son del año 1912, había sido el antecedente. Es muy fuerte. Sí, sí. Eso tiene que ver, o el país atrasa, o hay una matriz que se continúa. Jorge de Barracas, el 25, Macri deberá declarar en la causa penal por los 19 delitos que se le imputan a la unidad de control del espacio público por maltrato y golpes a indigentes. Nuestro amigo fiel oyente Jorge de Barracas, que tiene mucha información y todos los sábados y datos se ocupa. Muy precisos. Sí, estamos hablando de la USEP, que después de el escándalo que representó la denuncia por las agresiones que sufrieron muchos indigentes, muchas personas que estaban viviendo en la calle y que fueron patoteadas y levantadas de esos lugares por estas bandas, fue disuelta. Tuvieron que dar marcha atrás y disolvieron esas unidades de choque que las mandaban al frente para golpear a la gente pobre. En la hoy calle. Había muchísima gente en retiro. Cuando vos bajás por la rampa que te conduce a la terminal de colectivos, muchísima gente durmiendo allí, viviendo allí. Habitualmente siempre me topé con esto. En algunos meses había menos gente, pero hoy fue impactante. Tenía que ver con que evidentemente ayer llovió en Buenos Aires y mucha gente está alojada ahí. Vos llegás a Retiro y no solamente te encontrás con los puestos de venta ambulantes, sino con muchísima gente viviendo en la calle. Mario de Barracas, en la propaganda del fútbol para todos debería aparecer: aumentamos 6 pesos por día a los jubilados. Yo le reclamo a este gobierno que pague los juicios a jubilados a tiempo. Dicho sea de paso, me permitís, vos sabés que la fecha pasada, esto ya se difundió, no voy a decir nada secreto, pero simplemente quería hacer un comentario al respecto. Todos los partidos, los 10 partidos que transmite la televisión pública y también creo que América y Canal 9, porque se han vuelto a repartir el negocio. Exacto. Transmitieron en 3 oportunidades un spot publicitario que consistía en un candombe de homenaje a Néstor Kirchner, que hicieron un grupo de artistas, músicos, gente de la cultura, todo gente que adhiere al kirchnerismo y que están de acuerdo con el Frente para la Victoria y con sus posturas, cosa que me parece absolutamente honesta y me parece muy bien que lo manifiesten. Lo que no me parece tan bien, primero, que utilicen un espacio como el del fútbol para todos para difundir de una manera, yo te diría que exagerada, porque además era un spot de 6 minutos, era la canción completa, antes, durante, o sea, en el medio y en el entretiempo también, y después, sí, sin duda. Se lo pasaron 3 veces por partido. Utilizaron 18 minutos de transmisión para repetir. Más a mí realmente me parece que desde el punto de vista artístico es bastante flojo, pero independientemente de eso, era claramente una propaganda política, ni siquiera encubierta, ¿no? Porque claramente era de adhesión a Kirchner, que insisto, me parece fantástico que quieran homenajearlo al expresidente. Ahora, hay otros ámbitos para hacerlo, que no un espacio que, en definitiva, si es para todos, es porque estamos todos contribuyendo a que exista, y hay gente a la que le puede hacer daño o que le puede resultar incómodo que eso se haga. A mí me parece que igualmente es pedirle peras al olmo, sí, porque lamentablemente sectores, especialmente estoy hablando por lo que pasa en distintas provincias argentinas, cuando el kirchnerismo asume las frecuencias de Radio Nacional, especialmente en distintas provincias, si vos no tenés el ADN kirchnerista, aunque lo hayas asumido hace una semana atrás, porque también de eso hay, y muchísimos, vos no entrás a trabajar allí. No son radios del Estado, son radios del partido gobernante. Y eso es absolutamente contradictorio con el gobierno, que se ufana de decir: nosotros cambiamos la ley de radiodifusión en la Argentina. Pero, negro, a ver, yo no sé qué opinarán ustedes al respecto, pero yo tengo toda la impresión que es absolutamente contraproducente para el gobierno que este tipo de manifestaciones se den de esta forma, sobre todo en la utilización de los medios públicos. Ayer, hoy lo comentan algunos diarios, la agencia oficial de noticias, Telam, cometió un agaf, un brulote de esos que realmente, desde el punto de vista político y también periodístico, pero político esencialmente, son imperdonables. Yo la verdad lo conozco, Martín García, es un tipo inteligente, un tipo al que respeto, porque es un tipo que en otras épocas ha constituido equipos de comunicación muy serios, que trabajaron, entre otros, junto a Antonio Cafiero en la década del 80. Pero lo que están haciendo en Telam, realmente, y lo que hicieron ayer en Telam, de utilizar el logo de la agencia y el encabezado de la página web para poner Agencia de Noticias del Pueblo Argentino, una imagen de Kirchner, esa imagen de Kirchner que está dentro, con el dibujo de Solano López, dentro de del cuerpo del Eternauta, la cara de Kirchner, un mundo al revés. Después tuvieron que salir a pedir disculpas, dijeron que fue un error, publicaron una carta de homenaje al cumpleaños de la presidenta. A mí me parece, yo digo, creo que Cristina Fernández es una mina inteligente. Creo que como pocas dirigentes que hoy aparecen en el escenario político, es una mujer que realmente evidencia tener una capacidad. Yo creo que Cristina vio eso y se debe haber enojado. ¿Qué favor le hacen a la presidenta haciendo eso? Lo digo en serio, o sea, lo digo con todo el dolor del mundo, porque a mí me encanta que los medios públicos crezcan, florezcan, tengan espacios como los que en Canal 7 están pasando cosas muy interesantes a nivel programación, el canal Encuentro, me parece realmente muy positivo. Estas cosas retroceden. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Volviendo a Fútbol para Todos, hablemos un poquito de fútbol. Me deja decir dos mensajitos que... Ah, perdón, claro, perdón. Al celular nuestro. En la causa Díaz Besones, que es la causa de delito de lesa humanidad que se está llevando en Rosario, la testigo Esther Bernal denunció que cuando ella estuvo presa en la cárcel de Devoto, la jueza Laura Inés Cosidoy tuvo un comportamiento macabro como defensora oficial, dice nuestro amigo Pablo Álvarez, a quien le mando un Rosarino, abrazo Pablo. Muy grande. Sí, es un periodista, un fenómeno. Uh-huh. Decían, perdón, nosotros se lo llegamos a preguntar y ella lo desmintió, pero decían incluso que ella había tenido una relación, por lo menos confusa, hacia afuera, con Galtieri, ¿no? Con Galtieri, nada menos. Con Leopoldo Fortunato Galtieri. El titular del segundo cuerpo de ejército. Yo, con esa proverbial elegancia y diplomacia que me caracteriza, le pregunté en la entrevista: ¿pero vos te lo volteaste a Galtieri? Y puso una cara a la jueza diciendo: no, bueno, mirá, no fue así. Se decía en ese momento. Se dice siempre. Se dice siempre. ¿Te acuerdas que te... No, se dice siempre. Y lo negó, pero se decía fuerte. ¿Pero lo negó? Lo negó. No enfáticamente. No enfáticamente. Otro mensajito que nos llegó al celular: volveré y seré milanesas. Volveré y seré milanesas. Le ponen Néstor K, dice Ani en un mensajito que nos envió. Esto tiene que ver la cuestión de la milanesa para todos. Milanesa para todos, lanzado la semana pasada por la presidenta. Esa es otra cosa. ¿Quién le dice a la presidenta: vamos con esto, que esto es un golazo? ¿Quién le dice: hagamos un acto para anunciar el plan milanesa para todos? Y permanece en el entorno de la presidenta. Porque yo no puedo creer que gente inteligente como esta esté incurriendo en estos errores. ¿Cómo van a largar un plan milanesa para todos que venden en un solo lugar a 10 mangos el kilo de milanesa y lo promocionan? A mí me hace acordar a esos tipos. No tengo el mate, está por ahí. A mí me hace acordar a esos tipos, a esos gobernadores que inauguran ni siquiera un cruce de camino. Inauguran un semáforo en una esquina, en una cortada. Conozco un montón, conozco un intendente que ¿Pero hacen quién eso? Les dice que eso les da voto? Sí. Perdón, las escuelas inauguradas con computadora, que no tienen electricidad, no tienen dónde enchufar la computadora. Esas cosas son, les juegan en contra. Yo, honestamente, me encanta la milanesa 10 mango. No sé si me arriesgo a comer esa milanesa, porque para uno que es un gourmet de milanesa, yo te puedo comer milanesa con los ojos vendados. Te digo con qué aceite. Tengo un máster en milanesa. Esta cintura se ha construido en base a ladrillos de milanesa, así que conozco todo. Me imagino que esta milanesa no debe ser justamente de las mejores que me toque probar,

10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Lito Nevia, solo se trata de vivir. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Bueno, nos vamos, en realidad iba a decir nos vamos para Dakar, pero ya volvió Fito de Dakar. En realidad en Dakar se realizó, hasta hace algunos días, el Foro Social Mundial. Yo, la verdad que tengo los mejores recuerdos de aquellos foros sociales mundiales, de los primeros realizados allá por el año 2001-2002, en Porto Alegre, con una participación masiva de centenares de miles de compañeros y de compañeras, que en aquel momento nos preguntábamos si otro mundo era posible, ¿no? Aquel era, si mal no recuerdo, el eslogan, la convocatoria. Hoy se siguen realizando, como todos los años, estos foros sociales mundiales. Y habrá que ver qué se discute, porque sobre todo en Latinoamérica han cambiado mucho los colores de aquellos que gobiernan los países. Tal vez el país en donde menos haya cambiado la cosa sea la Argentina, pero porque sigue gobernando el Partido Justicialista, directa o indirectamente, sigue estando presente como a lo largo de muchos años de la historia contemporánea en Argentina, pero en Brasil el PT ya va por su tercer gobierno, tenemos también Frente Amplio en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, exactamente, en Ecuador. Tenemos todo un cambio de composición. Entonces, ¿qué se discute en los foros sociales mundiales? Esta pregunta y otras tantas son las que le vamos a trasladar a Fito, Adolfo Fito Aguirre, que es el secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo te va, Fito? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, un gusto. ¿Cuándo llegaste? Llegué el día domingo pasado. Y después, bueno, de estar varios días, como vos decías, en el Foro Social Mundial. Y un poco en base a lo que estabas reflexionando, fue un foro muy emotivo, muy entusiasta, porque estuvo permanentemente presente lo que iba pasando en Egipto, centralmente, a tal punto que culmina la Asamblea de Movimientos Sociales con la noticia de la renuncia de Mubarak, o sea, del triunfo de esa Plaza de la Libertad, y en coincidencia también con 10 años del Foro Social Mundial, con... fue en el 2001, ¿no?, el primero. El 2001, claro, en Porto Alegre, y también 10 años del levantamiento insurreccional argentino del 2001. Diciembre de 2001, exactamente. 20. O sea que había, digamos, como coordenadas interesantes como para hacer balances, si tiene sentido el foro, si no. Estaba todo dando vuelta y también estaba todo muy movido. Bueno, el hecho de estar en África, continente siempre, digamos, dejado de lado, muy del lado de los chinos. Pero muy interesante porque estaba presente qué pasaba en Egipto, ¿no? Un cuestionamiento a un sistema, ¿no? Y con un dato internacional importante, porque la zona, digamos, zona preocupante. Y por otro lado estaba por dónde pasa la lucha global con los nuevos elementos del capitalismo en torno a lo que va a pasar en el año, ¿no? G8 en mayo en Francia, G20 en noviembre en Cannes, y por dónde pasan las definiciones del nuevo orden mundial, que el título que se ha puesto es el control de precios de los alimentos, que es lo que impulsa el presidente francés. ¿Cómo está Europa? ¿Por dónde pasa, digamos, las formas de organizarse y resistir y también proponer? Y bueno, y distintas lecturas, porque para África estar que se tenga en cuenta para el resto de los continentes de que África es parte del mundo, bienvenido sea, alegría, digamos, las organizaciones sociales difieren de una región a otra en términos organizativos, en términos culturales y en términos de conflictividad, digamos, nacional y de desarrollo, ¿no? O sea, ahí estar con la gente de Sudáfrica, Senegal, Angola, es lo más, digamos, desarrollado políticamente, tampoco terminan de desligarse de sus colonizadores, ¿no? Tanto portugueses, franceses e ingleses. Uh-huh. Hay una impronta fuerte en términos inclusive de comercio, claro. ¿Sí? De control de puertos, inclusive de visas. Senegal sigue manejando las visas a Francia. Y sí, por otro lado, el análisis de los europeos que están hasta las manos, digamos, porque quien maneja el pulso en Europa es el gobierno alemán y quien indica cuáles son las reformas que tienen que hacer los países para que se pueda sostener la Unión, ¿no? A tal punto que en ese momento Merkel estaba en España y directamente planteó que la negociación colectiva se debe hacer sobre productividad y no sobre inflación, después de tanta lucha de los españoles, del sindicalismo español, de haber logrado cláusulas automáticas sobre el tema inflacionario. La mujer vino a plantearles de que hay que modificar cosas y que el pulso lo pone Alemania. Claro. Entonces, bueno, hay un mareo, sirve, no sirve juntarse. ¿Vos qué opinás? Yo di un informe positivo en el sentido de que el Foro Social Mundial, a pocos años de la caída del muro de Berlín, fue un punto de encuentro porque estábamos todos más perdidos que turco en la neblina, con la ofensiva brutal que había planteado el ganador de la Guerra Fría. Uh-huh. Aparte no había ningún libro para comprar, o sea, como para versear un poco, ¿no? Entonces ese punto de encuentro fue muy importante, que la sucesión de encontrarse y pararse en otro mundo es posible, construyó algunos contenidos, que inclusive muchos de los gobiernos tomaron esos contenidos, ¿no? Más tal vez Brasil, Bolivia, inclusive Venezuela, que sirvió para ponerle freno en el 2005 a lo que era el área de libre comercio, claro. El ALCA. Bueno, en ese aspecto positivo, pero que es todo lo que fue algunos contenidos, etcétera, que tomaron los gobiernos, evidentemente seguimos estando con que eso no alcance y requiere, digamos, trabajar otras líneas de acción que las acordemos si estamos convencidos, y que los gobiernos entraron nuevamente en el posibilismo, digamos, o sea, ganamos en contenido pero no ganamos en trabajar coordenadas más de riesgo, y esto es lo que está debatiendo Europa también, ¿no? La militancia está debatiendo en Europa porque evidentemente ese estado de bienestar está cayendo a pedazos. Los cuatro pilares sociales de España tienen 20% de desempleo en el Estado español, 9% en el País Vasco, pero luchando con huelgas. Entonces, bueno, es un tema. Uh-huh. Fito, por un instante te saco del tema y quería ver si podía con vos tratar de entender qué hay detrás de esta, a nuestro criterio, lo decíamos a comienzo del programa, sobre actuación política, diplomática del gobierno argentino en relación al tema de este avión estadounidense perteneciente al ejército estadounidense, al gobierno estadounidense, que venía con armas a llevar a cabo tareas de entrenamiento para las fuerzas de seguridad de nuestro país. ¿Cómo viste este escándalo? Por un lado lo veo marketinero, uh-huh. O sea que arrancó Timerman con su esquema de denunciar algo que se viene haciendo desde siempre y no lo denunciaron antes, digamos. Por ejemplo, no lo denunciaron el año pasado. Lo del Salvador y lo de las prácticas y formación de policías. Sí, sí, digamos, yo me termino enterando que vienen los marines a entrenar a Fuerza de Seguridad, claro, Argentina, a raíz de que un yanqui quiso pasar con una valija que tenía ampollas de morfina. O sea, claro, claro. O sea que en el tema de cancillería eso se viene haciendo de hace tiempo. Lo que pasa que, por un lado yo lo veo marketinero, lo mismo que la baja de edad de imputabilidad. O sea, por un lado tiene un esquema, un planteo estigmatizador, pero por otro lado se sabe que hay en disputa un 35% de voto de derecha, que lo tiene la Argentina de cajón. Claro. Entonces, bueno, eso está en disputa. Y lo otro que está en disputa es ir por el antiimperialismo argentino, ¿no?, popular, para también marcar eso. Porque una vez que pase la ola van a negociar lo que quieran con Estados Unidos, como lo han hecho siempre. Eso es un aspecto para mi gusto, ¿no? Porque yo siempre trato de ver la parte oculta que tiene la sonrisa, ¿no? Y el otro aspecto, a mí me parece que en el tema geopolítico mundial hay una estrategia de Estados Unidos que no tiene que ver ni con lo que dijo Timerman ni con el avión que está en Ezeiza, en la cual se intentaría provocar algún otro ensayo parecido al de Honduras. Que está sonando mucho, digamos, en varios ambientes internacionales, de que Estados Unidos tiene que tener alguna señal para frenar la ofensiva interna de los republicanos y el otro esquema que surgió muy de derecha, que lo tiene arrinconado a Obama, y tienen un problema muy fuerte en términos de desempleo, y va para largo eso, con lo cual necesitan ponerle freno a algunas cuestiones de la región. De ahí habría que sacar más conclusiones, digamos, en el sentido de que como actores acompañantes de negociación de Estados Unidos ya tendría a México y a Canadá para negociar en el mundo, y es mucho más interesante Brasil y Uruguay, que ya tiene a Perú y tiene a Chile, digamos, para el lado del Pacífico, con lo cual lo de Argentina no es atractivo teniendo a Brasil. O sea, que Brasil haga el papel de Alemania en esta zona y que Estados Unidos haga el papel de Francia. Claro. ¿Y a nosotros qué nos toca? Y a nosotros, socios minoritarios de lo que vaya quedando. Claro. Y acá es donde vienen las reacciones, porque la reacción que hace de proteccionismo ahora el Ministerio de Industria, que yo estoy de acuerdo, proteger el trabajo argentino, pondrían en peligro la negociación Unión Europea-Mercosur, que empiezan las negociaciones en marzo en Bruselas, porque justamente la idea es negociar y ver cómo entran los productos del Mercosur en Europa y cómo entran los de Europa en el Mercosur. Con este nivel de proteccionismo que se plantea, casi como que sería una señal de que también los que más expectativa tenían, que era Paraguay, Uruguay, porque es un buen negocio poder vender todo lo que producen en Europa, también entrarían en problemas, digamos. Claro, clarísimo, clarísimo. Bueno, Fito, realmente un placer conversar con vos, muy claro como de costumbre. Te agradecemos mucho este contacto y este análisis que nos permite entender un poquito cómo están funcionando algunas cosas. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo y llamando. Cómo no, Adolfo Fito Aguirre, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, grito libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo. Lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. El amigo Manu Chao soñó otro mundo y nos lo contó en esta canción. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzar. 27 pasan de las 10 de la mañana y muy a pesar nuestro, los oyentes siguen llamando. ¿A qué teléfono? Llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué andan diciendo? Sara de Parque Centenario, ¿qué pasa que a Venegas lo liberan enseguida y a estos pobres maquinistas los tienen detenidos? Estamos mal y vamos para peor. A ver, primero los maquinistas fueron liberados también, esto hay que decirlo. Se dispuso la liberación, no se sabe todavía cómo va a avanzar la situación procesal de ambos maquinistas que fueron detenidos, estuvieron 24 horas presos, o 36 horas presos, después fueron liberados, fueron indagados y luego de ser indagados fueron liberados. Sobre el caso de Venegas, me parece que lo que habría que señalar es que en realidad yo no voy a poner en tela de juicio cómo fue la actuación de Venegas en la mafia de los medicamentos. Lo que sí me parece digno de ser analizado es si realmente el juez Ollarvide actuó producto de contar con los elementos procesales necesarios que requiere la decisión de detener a una persona, o lo hizo motivado por otras cuestiones. Ollarvide planificó el escenario de una gran construcción política. Uh-huh. Porque Ollarvide lo detuvo antes de indagarlo. Exactamente. Lo cual es un procedimiento judicial absolutamente cuestionable. En todo caso, si Ollarvide tenía la necesidad de tenerlo detenido a Venegas, él sabía que tenía que hacerlo al revés. Uh-huh. Lo llamás a declarar y de acuerdo a lo que declara, lo detenés. ¿Qué es exacto? ¿Por qué lo detuvo? Evidentemente allí aparece la necesidad de que él sabía que iba a tener una respuesta política contundente, uh-huh, como lo tuvo, y allí empezamos a ver los vasos comunicantes entre lo que supuestamente están tan separados entre sí y que no lo están. Uh-huh. lo que salió a hacer Barrio Nuevo, el dualdismo por un lado, expresaba un factor de poder, pero lo que fue realmente fenomenal, que todo cambió cuando Moyano le da el apoyo a Venegas, y allí Ollarvide entonces lo libera después de una fianza pequeña de 500.000 pesos, y además se nota que el Momo Venegas no es Zanola. No, claramente. Claramente no es Zanola. Pero nosotros acá contamos una anécdota el sábado pasado con Ale. Yo me acuerdo en 1998, el Momo Venegas invita a dos periodistas de la Argentina para la inauguración del monumento a Facón Grande. Ah, mira vos. En José Jaramillo, provincia de Santa Cruz. ¿Uno quién fue? Osvaldo Bayer. ¿Y el otro? Yo. Vamos allí. Y el que estaba al lado del Momo Venegas hablando era la representación del gobierno de Santa Cruz. ¿Quién era la representación del gobierno de Santa Cruz? ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Eso en el año 1998. Uh-huh. 13 años después, por más que en los discursos las cosas parecen estar muy lejos, en los hechos da la sensación que el Momo Venegas sigue teniendo relaciones muy fuertes con distintos sectores del poder, porque de hecho el apoyo de Moyano lo demuestra. Nosotros contábamos esta anécdota porque nos parecía muy interesante. El poder sindical que lo encumbra al kirchnerismo es el poder del Momo Venegas. Uh-huh. Y en esta, a raíz del mensaje de Sara, de nuestro oyente, Mauro y Carlos, en algún momento vamos a tener que discutir de fondo la justicia y los mecanismos que tiene nuestra justicia, porque esta semana vos hablabas del juez de la causa de los trenes. Uh-huh. Y realmente al juez da la sensación de que le gustaba más estar en la televisión que en el juzgado investigando y pensando bien qué se había hecho. Leyendo o aprendiendo. Sí. Por eso, trabajando, digamos. Exactamente. Yo conozco jueces que cuando, por ejemplo, te dicen un cadáver demuestra que fue asesinado porque se le encontró tal cosa en la sangre. Entonces el tipo sale a decir eso que se lo dijo un perito, supuestamente. Entonces vos después empezás a hablar con los médicos y dice, cuando un tipo se muere se terminó la sangre. Entonces va y le decís, ¿usted sabe, señora jueza, que pasa tal cosa? Uy, no sabía. ¿Y entonces? ¿Cómo no sabes, hermana? Ganás entre 15 y 20 mil pesos por mes y haces estas observaciones, estos análisis sobre causas fundacionales de la Argentina contemporánea sin estudiar. Uh-huh. Por eso es tan interesante esto que decía Ale sobre la cuestión de qué hacen, qué tipo de trabajo sí, hacen y para quién trabajan. Y lo digo también por el propio Ollarvide, porque parece Ollarvide un juez más entusiasmado con pegar golpes mediáticos y que todos los periodistas estén en la puerta de la casa esperándolo todas las mañanas para ver qué dice o qué decide, más que por impartir justicia imparcialmente como debiera ser. Hoy el juez Ollarvide es tapa de la revista Noticias. Sí, con una sarta de cuestiones que remiten a su vida personal y su psicología, que a mí me importan muy poco. Yo quisiera saber un poco más, por ejemplo, sobre la causa. ¿Cuáles son las razones por las cuales Ollarvide mediatiza las causas? No tiene que ver necesariamente, o no está ligado solo a su personalidad extrovertida, no, sino a cuestiones que están muy, muy profundamente relacionadas con las propiedades que Ollarvide tiene en el exterior, por ejemplo, y sobre las cuales no habla nadie. A nombre de sociedades offshore. Ollarvide hace años que vive de la mediatización de las causas, y yo tengo toda la impresión que su megalomanía no remite pura y exclusivamente a una cuestión psicológica. Cuando vos mediatizás una causa, lográs que los presuntos involucrados teman poder ser tocados, ojo, procesados, que voy a hablar de tal cosa, o detenidos. Arreglemos. Y digo esto también, Carlos y Mauro, con el tema de la justicia, porque la semana pasada el kirchnerismo volvió a imponer el presidente del Consejo de la Magistratura, claro, que es el órgano que aprueba o que condena o que juzga a los propios jueces. El gobierno volvió a imponer a un hombre que responde al gobierno de Cristina Fernández para salvaguardar, para cubrirse, no sé para qué, pero realmente vuelve a tomar la posta en cuanto al órgano que controla y que designa a los jueces. Señorita. Seguimos con los mensajes. Mario de la Boca: en los años 50 Perón entregaba pan dulce en los correos. Cristina podría entregar un kilo de milanesa por mes a cada jubilado. No estaría mal. Bueno, un kilo de milanesa es mucho más, casi el cuádruple de lo que aumentó por mes a los jubilados, ¿no? Exactamente. Esther del Centro, no me cabe duda que la presidenta es inteligente. Solo una persona inteligente puede acumular tanta riqueza en tan poco tiempo. Felicito a Mauro por su claridad de pensamiento. Hay cada bestia que tiene plata también. Mírelo a Alfredo Olmedo. En un rato vamos a hablar de Alfredo Olmedo. Mírelo a Alfredo Olmedo, la guita que hizo con lo... ¿Cómo es que dice usted? Con lo sibarita, no, en argumento. ¿Cuál es la frase suya? Troglodita. Con lo troglodita que es Olmedo y la plata que tiene. Augusto de Monte Chingolo, en la radio pública no pasan los mensajes, aunque sean fundamentados o con buena leche. El padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Perón, le dijo al general, cuando todo suena Perón, es porque suena Perón. Con Kirchner pasa esto, lo exaltan. Beatriz de Recoleta. Qué fenómeno el padre Hernán Benítez. Discúlpeme, este no, es una, no, por favor, aparte una cita. Una cita al... Al borde de la página, el padre Hernán Benítez, en una carta que le escribe a Jauretche en la década del 60, le dice, hoy estamos lamentando la detención de 300 compañeros, probablemente se eleve la ofensiva contra los trabajadores peronistas a 3.000, no sea cosa que en la década del 70 tengamos que lamentar 30.000. Impresionante. Pero aparte con la cifra. Con la cifra. Impresionante el padre Hernán Benítez, una carta a Jauretche, en un libro hermoso de Sichero, de Marta Sichero, que se llama Cartas Peligrosas, en donde se establece toda esta correspondencia entre Jauretche y Hernán Benítez. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de trabajar con alguien que hizo un documental muy interesante sobre el cadáver de Evita, que fue Ana Descalón, claro, y Miguel Bonazo, que para Channel 4, la televisión británica, hicieron Evita, la tumba sin paz. El principal testimonio con el que ellos construyen ese documental es justamente el de Hernán Benítez, que es, te pone la piel de gallina escucharlo, ¿eh? O sea, contar todo lo que tuvo que ver con ese periplo macabro que recorrieron los restos de Eva Perón, ¿no? Luego de su trágica desaparición allí por el año 51. Es increíble, pero las palabras de Benítez hoy siguen teniendo una vigencia. Y aparte el tono de cómo hablaba. Ah, impresionante. Impactante. Beatriz de Recoleta, de todos los males, desastres mal llamados naturales y de la degradación territorial y cultural de los pueblos, los únicos responsables son los gobernantes que el pueblo no elige, solo vota, no son los mejores ciudadanos. Los males del ambiente que ellos producen también los sufrirán ellos y sus descendientes. Muy bien. Héctor de Don Bosco, el 11 de agosto de 1955 entré a trabajar al Banco Central y como requisito me tuve que afiliar al peronismo. ¿Cuándo? ¿Qué día? El 11 de agosto de 1955. Qué mala leche, porque un mes después... Sí. Si entrabas un mes después no te lo pedían eso. Es más... No sé si entraba. 31 días después... Claro, 31 días después se terminaba. Sí, directamente podías entrar y al contrario, si mencionabas a Perón seguramente te iba a pasar algo, ¿eh? 4535-5900. ¿Estarán esos carnés en algún lugar? Qué lindo eso, qué lindo, porque forma parte también, ojo, no voy a desmentir a todos aquellos que han sufrido muchas cosas seguro. Durante el peronismo, pero hay una construcción mítica sobre las persecuciones durante el peronismo que seguramente tienen una base absolutamente real, ¿no? Porque uno recuerda a nivel periodístico lo que era la figura de Apold, seguramente no ha habido secretario de Información Pública más parecido a Joseph Goebbels que a Apold, ¿no? Que era el secretario de Información Pública del peronismo. Pero, de todos modos, creo que eso se ha acrecentado en el acervo de los gorilas, de aquellas personas que resistieron al peronismo legítimamente, ¿no? Porque a lo mejor no estaban de acuerdo, porque... Y yo creo que hoy nos llegan esas versiones que son increíbles. Son los cuentos de Soriano. Exactamente. Son los cuentos del papá de Soriano. Yo lo tenía en casa, eso. El abuelo Enrique, el abuelo Tufi, el papá de mi mamá, que era un radical de esos de boina blanca, que yo siempre cuento, hizo la cola para ver el cadáver de Perón, solo para verlo muerto el día del entierro. Era tan gorila el viejo, impresionante. Impresionante, el viejo vino todo mojado, dijo, lo vi muerto, es hijo de puta. Yo me acuerdo que él contaba las persecuciones, él era viajante, viste, de comercio, llevaba, qué sé yo, vendía de todo, vendía sombrero, bueno. Y en una época trabajaba para la Mumu, la empresa Mumu, ¿se acuerda? La de los caramelos de leche. Bueno, y él siempre contaba cómo le habían hecho las inspecciones, porque la Mumu no había querido aportar a la Fundación Evita, y entonces habían venido, le habían tirado cucarachas para que después en una inspección de salubridad se la pudieran clausurar. Claro, son cuentos de Soriano. Y entonces vos decís, capaz que algo de cierto hubo, pero a lo mejor la Mumu no pagaba los salarios o pagaba en negro alguna parte del salario. O sea, a lo mejor detrás de ese cierre había algo más que la mera no adhesión al proyecto político del peronismo. A mí me pasó un día con un taxista. Yo no lo podía creer. Y le dije al taxista, ¿no te puedo grabar? Me dice, sí, algún día cuando lo vamos a encontrar te grabo. Porque el tipo, no sé por qué, largó con el peronismo. Y empezó a contar, yo vengo de un pueblo donde mi papá y mi mamá eran radicales. Y yo te puedo asegurar que cuando llegaba fin de año y llegaba Navidad, todos mis amigos recibían una pelota y una muñeca y un tren. Y yo no. Oh. Pero vos sabés que cuando me lo contaba, yo digo... Lloraba el tipo, ¿eh? Casi lloraba. Pero era impresionante. Sí, sí. Yo digo, pues yo estoy viviendo el relato de Soriano, porque después contaba todo esto que parece ser la síntesis y el resumen del discurso gorila. En realidad, cuando alguien te lo cuenta y te lo cuenta desde su experiencia personal, ahí comenzás a ver que efectivamente, más allá de esta construcción que vos decís que existe, y creo que es así, que hay toda una construcción, también existen esas cosas. Claro. Y que me parece que vale la pena porque forma parte de una historia argentina que tiene más de mitología y de literatura, porque en realidad incorpora esos movimientos nacionales que son mucho más que racionales políticamente, como son el peronismo y el viejo radicalismo, que ya de aquel viejo radicalismo queda muy poco. 011-4535-5999. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí. Caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. Es que me hace tan bien, no lo puedo explicar. Dar mil vueltas por Rosario, pegadito al Paraná. Caminando por Rosario, en la panza de mamá. Y entonces vamos hacia la vida con los restos del corazón. Y no queremos que se nos note que nos falta un poquito de amor. ¿Por qué fingir? Ya digámoslo, aunque sea en una canción. Vos ya sabes, así te quiero. Y qué lindo que está el río, qué calor en la ciudad. Todo el mundo está en la playa, con las cervezas heladas. Y en el Parque Independencia, y en Arroyito también. Las muchachas, los muchachos, hoy se van a enloquecer. Algunos van a ganar, algunos van a perder. Y entonces vamos hacia la vida con los restos del corazón. Y no queremos que se nos note que nos falta un poquitito de amor. ¿Por qué fingir? Ya digámoslo, aunque sea en una canción. Vos ya sabes, así te quiero. Y aprovechando este tema de Fito, que se llama Caminando por Rosario, ¿no? Así es. Vamos a saludar a Juan Pablo Robledo, justamente un periodista rosarino que publica en nuestra página de Facebook, el Sobre la Hora, la tapa número 93 de la revista Rosario, con una ilustración de fondo muy linda de mi querido Paraná. Dice Parque Urquiza, y habla de las bondades, de las historias, de todo lo que sucedió en la historia del Parque Urquiza. Y un encomillado muy lindo que dice: quien no conoce nada No ama nada. Qué revista lindo. Rosario, tapa número 93, Juan Pablo Robledo, periodista de Rosario. Aquí en Rosario, pegadito al Paraná. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. 15 minutos le quedan a este programa. Vamos a ocupar buena parte de ellos para charlar con nuestra entrevistada, nuestra última entrevistada del día de hoy. La semana pasada, Carlos, vos te referías a los 200 años que cumpliría Sarmiento. Claro, y decía, qué buena excusa, además de discutir sobre Sarmiento, discutir hoy, con este bicentenario que para mí, lamentablemente, se desaprovechó la oportunidad, de abrir el debate durante todo este año de lo que significa pensar qué educación tenemos y cuál es la educación que queremos. Y por eso, en cercanías del inicio de clase, de las discusiones paritarias, sería bueno, en serio, pensar desde qué educación partimos hoy en este año 2011, a 200 años del nacimiento de Sarmiento. Y siempre digo que la cifra del censo que más me impacta, de los primeros datos que están saliendo, es que la mitad de nuestra población no terminó la escuela secundaria, y eso me parece una fenomenal plataforma para que después seamos fácilmente manipulables. Esta es la idea. La mirada de clase que nosotros siempre pretendemos darle a estos grandes temas de debate nacional la va a aportar hoy nuestra querida compañera Marta Maffei. ¿Cómo te va, Marta? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, la propuesta de Carlos está clara, ¿no? ¿Cómo repensar la educación a 200 años del nacimiento de aquel que me da la impresión que, más allá de las cuestiones que uno pueda plantear desde el punto de vista político y de la mirada que ha tenido sobre el país la generación del 80, fue indiscutiblemente un tipo que miró la educación con una proyección centenaria, ¿no? Sí, en realidad lo de Sarmiento, más que la generación del 80, él lo impactó fuerte la generación del 37. Exactamente. Y su mirada, digamos, era un hombre casi obsesionado por el progreso. Y entendió, digamos, prontamente que el progreso no era una cuestión exclusivamente de recursos, ni económicos, ni políticos, ni sociales, sino una cuestión de conocimiento, de construcción del conocimiento. Y esa fue su, digamos, su obsesión, digamos. Estaba absolutamente preocupado. Además, era un investigador muy serio. Sarmiento viajó a Estados Unidos, a Europa, encargado por el gobierno de Chile para verificar el funcionamiento de los sistemas educativos y cómo esos sistemas educativos podían llevar la posibilidad a que la gente no tuviera que ser como él, autodidacta, digamos. Uh-huh. La fuerza de voluntad y de esfuerzo. Él se levantó de todos los tropezones que tuvo en su vida, de imposibilidad, de inviabilidad. No lo dejaron entrar al seminario, no lo dejaron entrar a la Escuela de Ciencias Naturales, que era lo que él quería. Era un chico pobre, y en consecuencia, nada de educación pública, nada de educación superior, veía inviabilizados los caminos, ¿no? Y como él, tantas otras personas que con voluntad y con decisión no tenían los recursos y no podían acceder. Por eso la preocupación de Sarmiento era esto, ¿no? No, el conocimiento, la construcción de un proyecto de país y el progreso no devienen solo de los que, de la élite que puede pagarse los estudios, devienen de construir un conocimiento compartido con todos los sectores sociales, y aquí su idea de la educación pública, ¿no? Que en realidad Argentina fue el primer país del mundo que tuvo así educación pública, universal, gratuita, laica, obligatoria. No existía esa propuesta, y Sarmiento la llevó adelante. Mucho de lo que la Argentina fue durante el siglo pasado, digamos, ¿no? Su crecimiento, su desarrollo, comparando con otros países de América y del mundo, su posicionamiento social y económico, se deben a esa impronta de la escuela pública, ¿no? Abierta, gratuita, laica y obligatoria, que fue la idea central de Sarmiento, ¿no? ¿Y cómo lo ves a 200 años a esa discusión? En realidad, lo que puedo decir a 200 años es que no hay discusión. No hay debate sobre la educación pública. La Argentina ha seguido usando modelos alternativos. de acuerdo al posicionamiento de cada ministro, muchos de esos modelos completamente inadecuados para la nación. Nosotros no necesitamos un modelo copiado, digamos, de otro país para parecernos. Nosotros necesitamos un modelo que desarrolle las posibilidades de la República Argentina y de los argentinos. Eso requiere debate, requiere discusión. Nosotros tenemos una educación completamente, digamos, empobrecida, debilitada, no solamente por el proceso de pobreza y de exclusión en el que muchos pibes van a la escuela a comer, sino porque se ha adoptado como una de las características del sistema educativo esa característica de asistencialismo y de facilismo para los sectores más empobrecidos. No comen, no tienen apoyo, no tienen auxilio en la familia, y por tanto, bueno, hay una menor exigencia, una menor demanda sobre esos chicos, un perdón, digamos, entre comillas, para lo que no pueden hacer, y un debilitamiento de su propio proceso educativo. Vos tenés calidades educativas hoy, fragmentada como está la educación, igual que la sociedad, calidades educativas, pero sustantivamente, diametralmente distintas. Vos tenés chicos que terminan su escuela secundaria, digamos, con capacidades bien desarrolladas y en formación como para ingresar a la universidad, y otros chicos que apenas saben leer. Es de chicos que terminan el séptimo grado y no saben leer, no leen de corrido, apenas leen. Esta es una desigualdad de la que se habla poco, pero es cierta. Pero es la clave. Mirá, yo he trabajado muchos años por distintas disposiciones de la escuela y por casualidad, digamos. En los primeros grados, primero, segundo y tercero, he tenido varias veces así reiteradamente, primero, segundo y tercero, y quinto, seis, cuarto y quinto año de la escuela secundaria, ¿no? Y en lo que me llamaba la atención fuertemente de ese primero, segundo y tercero, y que todavía sigue siendo, es que a vos te llegan niños que hablan 500 palabras, por ejemplo, y claro, niños que hablan 5 palabras. Claro. Nadie puede escribir lo que no puede nombrar. Qué fuerte. Entonces, esa desigualdad de origen, de entrada, de ingreso, del niño que no viene sin ningún recurso, no tiene, tarda 2 o 3 años para adquirir las condiciones mínimas para el proceso de aprendizaje. Lo promueve, no repite el chiquito, pero siempre va con desventaja. La falta de estímulo, la falta de escuelas, de jardines tempranos, la exclusión para muchos niños del jardín, y bueno, después todo lo que ha sucedido con el deterioro de la escuela media, ¿no? Que una escuela que del enciclopedismo pasó al nadismo, digamos. Nosotros tenemos una escuela vacía de realidades, ¿no? Estos días hay todavía discusión si es que nosotros vamos o no vamos a incluir los piquetes como un modo de protesta social legitimada, pero en realidad lo que tenemos que discutir no es el piquete, sino si nosotros vamos a incluir la realidad en el proceso educativo, y con qué mirada vamos a incluir la realidad, y después con qué mirada vamos a incluir las soluciones en la realidad. Las causas por las cuales mucha gente y muchos compañeros y compañeras hacen piquetes habría que estudiar, ¿no? También. Esas, por supuesto, y las causas, por eso ir a la realidad, al análisis de la realidad, y brindar instrumentos científicos ciertos, diversos, plurales, para interpretar la realidad. Claro. La realidad uno la interpreta de acuerdo a los conocimientos que tiene, al murmullo que escucha, las posibilidades que tiene de conocer, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene, si uno tiene un conocimiento más vasto, más amplio, tiene una posibilidad de no solo de entenderla y de interpretarla, sino de sobrellevarla, de salir adelante, de organizarse para buscar alternativas, ¿no? Y por tanto, esto es lo que nos falta, ¿no? Clarísimo. Sarmiento hizo una evaluación de su realidad, hizo una evaluación de su tiempo y decidió cuál era la educación, el conocimiento, el sistema educativo que serviría para los próximos 20 o 30 años. Y en esto tuvo una escuela de hierro, si vos querés. No permitía la diversidad ni la pluralidad. Esto se enseñaba, este era el modelo, este era el texto, este era el libro, esta era la educación del docente. Uh-huh. Nadie puede adjudicarse la capacidad de definir con claridad qué va a pasar, no dentro de los próximos 20 años, dentro de los próximos 5 años. Sí, está claro. Está claro. Bueno, vos y sabés en consecuencia que necesitamos esa otra apertura, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. Este tema, y seguramente muchos otros van a integrar la agenda de Sobre la Hora en este año que comienza y que para nosotros a partir de marzo va a significar un crecimiento cuantitativo y también queremos nosotros cualitativo de, claro, del espacio, porque nos vamos a ir a 3 horas, Marta. Así que yo lo que me gustaría es comprometerte para que alguna mañana de sábado que estés cerquita, que estés aquí en Buenos Aires, poder invitarte a nuestros estudios y mate de por medio. Exacto, charlarlo en extenso, porque creo que estos son los temas sobre los cuales no, diría el paisano, olvidado, claro. Exacto, no hay que sacarle el traste a la jerenga, hay que, acá tenemos que enfrentarlo, y creo que vos sos una persona cuyo pensamiento es importante que se difunde y cuyas ideas nos gustaría compartir con nuestros oyentes, así que te comprometemos para un sábado de estos. Cómo no, con mucho gusto, salir del puro salario, que por supuesto es importante, claro, salir de solo la discusión de cuántos años adentro de la escuela, sino para qué tenemos que enseñar, qué tenemos que aprender y qué clase de herramientas nos tiene que dar la escuela pública para defendernos de una realidad que es sustantivamente adversa, por lo menos para los más pobres, muy adversa. Totalmente, de eso se trata, Marta. Vamos a contar contigo seguramente en uno de estos sábados. Con muchísimo gusto. Te mandamos un beso muy grande. Que les vaya bien, adiós. Marta Maffei, aquí en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Por el resto de... Estamos despidiendo. Buen programa, ¿eh? El Brode. A pesar nuestro, como decimos habitualmente. A pesar nuestro. Gracias a la gente. Un buen programa, la verdad que muy contentos con este reencuentro de casi equipo completo, por lo menos en la mesa, equipo completo. ¿Cómo disfrutamos la mesa del encuentro? Sí, totalmente, totalmente. Casi tanto como vamos a disfrutar seguramente esta noche los hinchas de Racing. Y a pesar de que nos asesinaron a nuestra estrella colombiana, porque la asesinaron a Gio Moreno, directamente fueron a matarlo el otro. Y usted no lo va a defender a Barrientos, ¿eh? Nosotros, los herederos de Aymar y Pascutini. Hacha brava, Pascutini. Levantamos la bandera de Barrientos. Qué lo parió, bueno. Barrientos no lo lesionó. No, va, por favor, Del Frade, por favor, no quiero discutir con usted. Igual, ya que estás hablando de Racing, sí, me voy a meter y Boca vuelve al equipo del verano. Y ahí los vamos a atender, Federico. Buen debut del de Falcioni, ¿eh? Sí. Estuvo bárbaro. Sí, la verdad que un debut bárbaro el de Falcioni. Por favor. Bueno, de fútbol se hablará en extenso la semana que viene, porque sí, en este programa nos quedó corto. Hoy, para los interesados en la cuestión nacional, no olviden que a partir de las 5 de la tarde tenemos una epopeya que vamos a librar en el territorio invadido de San Juan contra los intereses de la Barrick Gold. Pero aparte, nosotros, ¿cómo se llama el equipo contra el que van a jugar? Claro, San Martín, ni más ni menos. Gioja. El Deportivo Gioja. Contra nosotros y nosotros. En pos de la liberación nacional, vamos a ganar. No sé cómo vamos a ganar, pero por lo menos un susto le vamos a dar. Bueno, este programa se prepara. La semana que viene todavía no, pero la próxima nos vamos a 3 horas, de 8 a 11. Así que también van a tener que prepararse ustedes para aguantarnos una hora más todas las mañanas de sábado. Y allí sería muy lindo que por sábado alguien de nuestros oyentes salga al aire y charle con nosotros sobre un temita que le esté dando vuelta por la semana, y por ahí decirnos al aire: mire, esta semana estuve pensando tal cosa. Y también hacernos llegar, a través de los correos electrónicos y de los teléfonos, ideas sobre qué les gustaría que Sobre la Hora, temáticamente o como sección, incorporase a partir de marzo, cuando tengamos 3 horas. No es que queremos distribuir el trabajo que nos corresponde a nosotros de hacer un programa, pero nos gusta también abrir la puerta para que ustedes opinen. Así es, vamos a tercerizar en definitiva. Nos reencontramos el próximo sábado, como de costumbre, durante febrero, a partir de las 9, aquí por AM 990 Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Celebramos el Día de la Bandera Verdadero la semana que viene. Muy bien, chau chau. Y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada, y es el final del partido,